Hola bebé, te quiero conocer. Llevo días entrando a tu perfil y no sé si algún día tú me vas a reconocer. No sé cómo decirte que tú eres mi AP. No sé si algún día voy a tenerte. No creo que yo tenga tanta suerte. Lo único que quiero es complacerte. Y si me dejas te juro que voy a comerte a besos. Ey, quiero comerte a besos. Ey, quiero sentirme preso. Preso de tu amor y quiero que sea eterno pa' comerte a besos. Ey, quiero comerte a besos. Ey, quiero sentirme preso. Preso de tu amor y quiero que sea eterno. Quiero que sea eterno, mami. No quiero verte llorar y mucho menos por mí. Te pienso día y noche, baby. Te lo juro que me muero por tenerte aquí. Para ti son tantos y es tan poco, para mí es tan poco y son tantas. Ya hasta me duele la garganta, mil canciones y ninguna tú las cantas. Si no las cantas vos, pues yo tampoco. Y si las dediqué, me hago el loco. Yo te quiero como quieren poco, pero tú no quieres a este loco. Que se muere por besar, que se muere por tocar. Ese cuerpecito lindo lo quiero disfrutar. No quiero una noche, yo quiero las demás. Conocer a tu familia y tenerte en el altar. Te juro que voy a comerte a besos. Ey, quiero comerte a besos. Ey, quiero sentirme preso. Preso de tu amor y quiero que sea eterno pa' comerte a besos. Ey, quiero comerte a besos. Ey, quiero sentirme preso. Preso de tu amor y quiero que sea eterno. No me importa dónde digas voy, que yo quiero verte de vestida hoy. No es que tenga una mala intención, pero yo no soy un santo y mucho menos vos. Sé que no te gusta lo normal, te siguen miles de personas de las cuales soy una más. Soy otro pez en este mar y tú eres el tiburón que yo me quiero devorar. Pero te quiero amar, pero te quiero amar. Si me dejas bien y si no también, pero por favor déjame conocerte, que yo quiero verte, déjame conocerte, que quiero tenerte. Extra. Hola bebé, te quiero conocer. Llevo días entrando a tu perfil y no sé si algún día tú me vas a reconocer. No sé cómo decirte que tú eres mi AP. No sé si algún día voy a tenerte. No creo que yo tenga tanta suerte. Lo único que quiero es complacerte. Y si me dejas te juro que voy a comerte.